Bueno, esta, bueno, esta resolución que ha emitido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una medida cautelar para ser más específico, sobre la, digamos, la necesidad y la validación de alguna forma del tratamiento y las necesidades de Irene para desarrollar una vida digna e integral, viene a reforzar una larga lucha, a coronar una larga lucha que trasciende el ámbito familiar para transformarse en un movimiento comunitario, un movimiento grupal, un movimiento social de reivindicación de los derechos de un niño, en este caso de una niña, a su salud, a la cobertura de sus necesidades tal cual son prescriptas. Viene entonces a coronar esa lucha y esa certidumbre que existió siempre sobre los derechos de Irene y bueno, la permanente dilación de los poderes responsables, primero el sistema de salud, después la justicia y bueno, todo un camino de interrupciones, ¿no? Que han sido por ahí uno le marcan más las interrupciones que las continuidades en el caso de un niño, ¿no? Porque uno recuerda más los momentos cuando cesó la ayuda o se interrumpió la ayuda económica de la obra social. Eso son cosas que uno lamentablemente recuerda. Entonces la continuidad es un valor importante en la vida de cualquier niño, pero en el caso de Irene es fundamental. Entonces eso, la culminación de una lucha social y su validación, ¿no? Y su legalización y el refuerzo, decir, señores, cumplan.